Maribel Rodríguez, que es psiquiatra y además su mujer, y José Antonio Vázquez, que es monje cisterciense. Bueno, yo los he conocido a ellos en la presentación del libro de José Antonio en Madrid y me ha parecido sumamente interesante el tema que abarcaba, que va desde el cristianismo, pasando por la alquimia, las primeras astrologías, de donde se supone que viene la psicología también. Y bueno, me ha emocionado mucho el hecho de que lo contara en un idioma y en un lenguaje sencillo, abarcativo a cualquier persona, a los que manejan las ciencias puras, y a cualquier persona interesada, como yo en algunos casos, que la lectura es apta para un niño de 14 años hasta un señor de 99, ¿verdad? Y bueno, y eso me ha entusiasmado mucho, y le dije: José Antonio, pues tienes que venir a Ávila si podemos concretar eso. Y aquí estamos, han pasado unos meses y aquí está, y yo estoy muy contenta. Les pido que, como el libro se llama La Hermandad de los Iniciados, cuando tengamos la apertura a las preguntas, pues que nos despejemos un poco de las murallas y preguntemos, y que no seamos tímidos, para que pueda haber una interacción entre ustedes, el escritor y los dos amigos que los acompañan. ¿Vale? Ya está, muchas gracias por estar aquí y no tengo nada más que decir. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y daros las gracias por estar aquí a escucharnos, y espero que a compartir y también a aportarnos vuestras propias ideas, reflexiones, comentarios, lo que haga falta. Y yo quiero decir unas breves palabras sobre el libro. Estamos aquí para eso, ¿no? Para presentar el libro. Y un poco la cuestión cuando uno presenta un libro es que ¿para qué me voy a leer ese libro? Se pueden plantearnos de ahí. Y yo plantear, pues, ¿para qué os podéis leer el libro? ¿Qué os puede aportar, ¿no? A mí personalmente me ha dado que pensar, no porque lo haya escrito mi marido, lo leí antes que fuera marido, novio o nada, entonces creo que puedo tener una visión medianamente objetiva. Entonces, el libro, de alguna manera, inicialmente me resultó provocador por los temas que iba tratando, que si el origen del cristianismo, que si otras visiones posibles sobre la historia del cristianismo, mezclado con temas que suenan esotéricos como la alquimia o la astrología, pero desde una perspectiva más racional de la que conocemos igual en la televisión, una perspectiva histórica, qué significado tenía su origen la alquimia, era una especie de búsqueda de la verdad, de las conexiones entre todas las cosas, del universo, igual que la astrología, que un poco representaba la idea de la sincronicidad, que quiere decir que todo está conectado de alguna forma, y lo creamos o no, pues puede darnos que pensar acerca de realmente eso qué significa y por qué ha tenido un peso en nuestra cultura, a pesar de que lo que haya quedado pues sea mucho pensamiento mágico y mucha estupidez, con perdón, respecto a lo que puede ser esto, ¿no? Aparte de los temas que toca, el libro está de alguna manera provocando constantemente al autor, al lector, a la reflexión, porque nos va confrontando, pues, con nuestro sistema de creencias, con nuestra manera de entender el cristianismo en el buen o el mal sentido, para que tomemos más contacto con la realidad histórica sobre cuál puede ser, y sobre todo es un viaje hacia la comprensión del ser humano, partiendo de la idea de que lo que ocurre en nuestra cultura, nuestra civilización, toca nuestras propias raíces, toca lo que nos pasa como colectivo y como individuos, porque lo que nos pasa como individuos también tiene que ver con los problemas de nuestra colectividad, nuestra cultura. Por ejemplo, ¿qué tipo de problemas? Pues plantea, entre otros, el tema de qué pasa con lo femenino en cristianismo, qué ha ocurrido con la mujer a lo largo de la historia, y de qué manera se podría trabajar eso, de entrada provocándonos con los conflictos que puede haber hoy en día en la Iglesia con las mujeres o con la sexualidad, tratando de partir de niveles como más difíciles, oscuros, conflictivos, hasta darnos como cierta luz después de pasar por la sombra, digamos. Confrontarnos con, hay este tipo de situaciones, a través de unos testimonios, de unos personajes que van saliendo ahí, que son unos monjes. En la historia, pues el que la protagoniza es una persona que sale de la cárcel. En la cárcel ha tenido una crisis muy fuerte que la ha llevado a un descubrimiento espiritual, que es una novela anterior que le ha escrito. Y aunque no hace falta leer la novela anterior, llega a este monasterio como una búsqueda que representa el encuentro con una dimensión trascendente, donde hay unos monjes, es una comunidad mixta de hombres y mujeres, 6 hombres y 6 mujeres, que van intercambiando reflexiones, pensamientos y sobre todo tratando de encontrar cuál es el sentido de la vida personal de cada uno, quiénes son realmente, porque el sentido de mi vida tiene que ir ligado a saber quién soy yo. Pero no es solamente que me lea y me cuente cosas, sino que precisamente la provocación que se va dando en las discusiones entre unos y otros, donde todos expresan libremente sus puntos de vista, pues inicialmente a veces uno dice, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué piensan esto? O yo no lo veo así. Pero precisamente es de lo que se trata, de provocarnos a pensar, a descubrirnos en nuestras propias reacciones, con lo que el libro no es solamente un libro para entretenernos, es un libro para crecer mientras lo vamos leyendo. Y yo, al menos en mi experiencia, lo que fui viendo es que se partía de un nivel bastante básico de conciencia, algo como más simple, más elemental, de problemas más básicos, ahí como evolucionando con los personajes. En la medida que los personajes evolucionan, uno va encontrando también nuevas reflexiones, nuevas respuestas, y es un viaje hacia el interior de uno mismo, a través de sus personajes, que nos plantean incógnitas, que nos plantean dudas, y nos dan que pensar sobre cómo está el mundo en el que vivimos y de por qué hay ciertos aspectos, digamos, más esotéricos, entre comillas, esotérico en el sentido más original, no en el sentido mágico, esotérico en el sentido del viaje hacia el interior de las personas, porque esos aspectos pues no se conocen tanto, pues como lo que ha comentado de la alquimia. Se basa mucho en la psicología analítica de Jung, del viaje hacia el sí mismo, del descubrimiento de lo que son las personas, y va integrando unas cosas y otras, llegando, pues no os voy a contar el final, pero llegando de alguna manera a lo que plantea como Cristo interior. Y Cristo interior como entendiendo a Cristo como la chispa de Dios dentro de nosotros, no Dios solamente como algo que se manifiesta externamente, con lo que nos podemos encontrar en la relación con los demás, con la naturaleza, con las cosas, en una iglesia, con la religión, cada uno a su manera, sino que Dios también es algo que se encuentra dentro del interior de las personas. Eso se puede activar en la relación, en una comunidad, en una hermandad, de ahí que se llame la hermandad de los iniciados, que sobre todo iniciados está en el sentido de iniciados en la búsqueda espiritual. O sea, no está aquí hablando de una secta ni de una logia masónica, sino de personas que están iniciando un camino juntos, de una hermandad de personas que son hermanos en el espíritu, no hermanos de sangre. Y yo creo que muchas personas hemos podido experimentar en nuestra vida que encontramos muchas veces más hermandad con gente que no es de nuestra familia de sangre que con personas de nuestra familia de sangre, porque hay en común una búsqueda, un camino, una inquietud que se comparte como una comunión espiritual sin necesidad de hablar de religión. O sea, el libro plantea cosas espirituales, pero no necesariamente dentro de la religión, aunque tampoco sin excluirla. Es como muy abierto al planteamiento que cada cual quiera seguir, a la discusión que cada cual quiera sacar, y las reacciones pues serán muy diversas según el paradigma desde que cada uno mire su propia realidad. Pero precisamente por eso nos provoca, estemos donde estemos, el que es religioso por unos motivos, el que no lo sea por otros. De hecho, es interesante las lecturas de personas que han leído el libro, que todo el mundo reacciona en algún sentido. Un amigo muy ateo, pero muy inquieto buscador de la verdad, reaccionaba en unos sentidos porque decía que en el ateísmo también había una verdad, y dices, bueno, pues es su camino, no nos vamos a pelear, cada uno tiene que encontrar su verdad a su manera. Pero en esa provocación surgía una conversación y otras preguntas que le llevaban a afirmar algo espiritual, aunque no fuera algo estrictamente religioso, ¿no? O personas religiosas que dicen que eso no es exactamente lo que ellos creen de qué pasó con María Magdalena o con Cristo, pero que les da que pensar. Y sobre todo, esas reacciones pues son expresiones de la libertad personal. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con lo que el autor plantea, pero sí, para lo que viene en el libro, es importante señalar esa idea de hermandad, de hermanos en el espíritu, de personas que buscan en común la verdad, que buscan otro tipo de sintonía humana, seamos de la religión que seamos, seamos de la creencia o no creencia que queramos ser, pero sí la búsqueda de la verdad como algo que nos une, más allá de nuestra manera de ver las cosas. Y si trascendemos nuestra manera de ver las cosas, podemos ver más allá la verdad que una visión esquemática o un prejuicio que igual nos impide ver la realidad, ¿no? Como por ejemplo el prejuicio que puede haber en algunas personas de que Dios es solo algo que está fuera y no es algo que está dentro de uno. Pues yo no lo voy a afirmar ni a negar, no vengo aquí a pontificar ni a dogmatizar, pero vamos a pensar en eso, a ver qué nos puede querer decir, qué nos puede querer aportar. Y simplemente como reflexión sirve, como experiencia también puede servir. Y eso conectado con diversas tradiciones, entre ellas pues evidentemente el cristianismo. Estamos en la ciudad de Santa Teresa, como sabemos, y Santa Teresa hablaba de encontrar a Cristo dentro de uno, de un camino interior del que hablan las moradas, etcétera, en el libro de la vida, de cómo también Dios se encuentra en el interior. Encontramos en el Corán como una sura del Corán dice que Dios está más cerca que nuestra vena yugular. Recuerdo el dicho de un amigo hindú que decía que Dios estaba más cerca que las lágrimas de nuestros ojos. Y bueno, de alguna manera le llamamos Dios el espíritu, el más allá, o cada uno lo entenderá a su manera, el absoluto, el todo. No se quiere imponer ningún término. Me parece que las reflexiones que hablan de los problemas espirituales de nuestro tiempo, que están en el libro, especialmente en Occidente, algo conectados con Oriente, pues nos ayudan a plantearnos las cosas con una perspectiva más amplia que igual aquella a la que creemos que ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, al menos un libro que nos hace preguntas, que nos provoca, que nos da otra versión de lo que puede haber sido el cristianismo, nuestra cultura occidental, que destapa aspectos espirituales de la historia de Occidente que estaban más en la sombra, pues como ciertas cosas esotéricas como la alquimia y la astrología, que no se entienden como se entiende mágicamente, pues igual en la televisión, sino que es una información histórica, cultural, y que nos da nuevas perspectivas, pues igual enriquece más nuestra visión personal y nuestro propio camino en la búsqueda de nuestro sentido de vida, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente esa era la idea que quería señalar. Y para cumplir, sobre todo, que ese sentido de vida que queremos encontrar está estrechamente conectado a la pregunta de quién soy yo, para qué estoy aquí, y yo no puedo saber el sentido de mi vida cuál es si no sé quién soy yo. Y un poco es lo que se nos va planteando en la novela, un ensayo novelado, que es la búsqueda interior de alguien que va creciendo, se va desarrollando en la relación en la comunidad de monjes, respondiendo a la pregunta de quién es él, y en la medida que responde, la vida y todo va encajando y va encontrando su destino y, por lo tanto, el sentido de su vida. Pues muchas gracias. Cuatro cosas que quería decir. Paso la palabra siguiente. Muchas gracias. Bueno, y también antes que nada lo que quiero es agradecerles que estén aquí con nosotros y agradecerle a Marta y a José Antonio y a Maribel que me han animado a participar. Es algo que me apetecía, la novela me ha gustado. Y bueno, lo voy a hacer, como decía Maribel, desde una perspectiva que es un poco la que yo conozco, la que yo me sitúo, y que también José Antonio me animó un poco a hacer una lectura desde el punto de vista de la mística cristiana, digamos, aunque he intentado reflejar algunas de las ideas que creo que José Antonio transmite en el libro. Entonces, bueno, simplemente para situarles cuál va a ser mi perspectiva, pues comienzo con una pequeña presentación, ¿no? Soy monje de un monasterio en Huerta, Santa María de Huerta, en Soria, y a la vez, en los últimos años, llevo adelante como un proyecto de un camino espiritual que pretende dar a conocer la tradición monástica a diferentes personas y además releída con instrumentos como pueden ser el Zen o diversas sabidurías. Entonces, bueno, es un poco la perspectiva con la que voy a leer la novela. Lo que Raymond Panikkar llama la cristianía, la perspectiva, la experiencia mística cristiana, que él define así como cristianía, diferenciándola de lo que sería el cristianismo, de lo que sería la cristiandad. La cristiandad como el conjunto de instituciones que esa experiencia mística ha dado lugar, el cristianismo, el conjunto de formulaciones teológicas, morales, litúrgicas, que esa experiencia de cristianía o esa experiencia mística original ha dado lugar. Ya les digo, me sitúo en esa perspectiva, considero, desde mi punto de vista siempre limitado, que es una propuesta, la propuesta de madurez humana y espiritual, la mística en general, no digo la mística cristiana solo, sino la mística como una de las propuestas más integrales, sin ser la integral, porque ninguna es la integral, pero creo que puede responder muy bien a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra verdadera vocación como seres humanos. Desde ahí hago el sesgo de mi lectura, ¿no? Para que vean desde luego. La Hermandad de los Iniciados, José Antonio la define como un ensayo novelado. Yo a veces he puesto como una novela didáctica, como ustedes quieran. O sea, tiene ese elemento pedagógico y ese elemento de reflexión que se nos presenta en esta novela a través de los diálogos de un grupo de personajes que, como ha dicho Maribel, están situados en monasterios, son monjes y monjas, pero es un monasterio especial, es un monasterio que podríamos llamar gnóstico y moderno, porque habla de la cultura moderna también. Y a través de esos diálogos se intenta, creo, transmitir la dinámica espiritual que todos estamos llamados a vivir si deseamos realizarnos como seres humanos. Y es lo que Jung llamaría el proceso de individuación. Utiliza Jung porque es el instrumento que José Antonio prefiere. Se presenta así de un modo ameno y comprensible una temática, como decía Marta, que ha sido el objeto central de las diversas tradiciones de sabiduría, de las diversas religiones, de las diversas escuelas modernas, podríamos decir, que estudian al ser humano. También se ocupan de alguna manera de esto. José Antonio bebe de muchos de esos caminos. Bebe de la alquimia, bebe de la astrología, bebe del hermetismo, de las religiones orientales, pero también de la psicoterapia. Y creo que ha encontrado en el pensamiento analítico de Jung el instrumento actual que le permite el acceso a esas sabidurías. Con ese instrumento llega a extraer de ellas un núcleo común que proyecta sobre la tradición cristiana en esta novela, que es, de alguna manera, la tradición pues, que es propia de nuestra cultura. Y redescubre en esa tradición una dimensión experiencial más profunda que la que suele aparecer de esta tradición como si fuera una simple práctica de ritos o de prácticas religiosas externas. Él descubre una dimensión de experiencia interna, de experiencia existencial. El libro, con esta provocación a descubrir este núcleo, se convierte en una llamada urgente a recuperar el alma del mundo, me parece, de nuestra sociedad, de nuestra religión. Me parece que nos dice el libro que un paradigma excesivamente racionalista, excesivamente logocéntrico, excesivamente patriarcal, que es expresión de unos hombres centrados en un yo exterior, desconectado de sus fuentes internas y espirituales, creo que para José Antonio es el causante de muchos de los desbarajustes sociales, ecológicos, psicológicos o de cualquier otro aspecto que ustedes quieran señalar, que podemos señalar o que podemos ver en nuestro mundo contemporáneo. Parece que lo que él nos propone es que no hay otro camino que volver al interior de nuestra propia naturaleza, a nuestra propia alma, para encontrar en ella las respuestas auténticas a los problemas que se nos presentan hoy. Viviríamos en un mundo inauténtico, en un mundo deshumanizado, que solo podría volver a responder a nuestras más profundas necesidades si nos abrimos a las dimensiones internas de la realidad y de nosotros mismos, para ponernos en conexión con las fuerzas espirituales, si quieren los arquetipos en el lenguaje de Jung, que son expresión de nuestra más profunda naturaleza humana y de la más profunda naturaleza de la realidad. La Hermandad de los Iniciados quiere enseñarnos este camino de liberación, este camino de autenticidad, proponiendo un regreso a la tradición cristiana, pero renovándola a través de la recuperación de su núcleo más interno. Un núcleo en muchos casos oculto o que ha sido perseguido por las instituciones religiosas a lo largo de la historia. Y por este núcleo podríamos referirnos a lo que sería la experiencia gnóstica cristiana. El autor hace una propuesta de interpretación gnóstica del cristianismo, basada en un estudio de diversas fuentes, en especial de fuentes no canónicas, pero antiguas y valiosas, a las que se les da o se les devuelve su valor, y explicando la perspectiva en la que se sitúan y la experiencia que subyace en esos textos. Quizá piensen algunos que se sitúan en un punto de vista puramente ficticio, que carece de todo contenido, de toda realidad. Creo que a esto se podría responder de dos modos, ¿no? Primero, un modo sería decir que la verdad no es necesariamente histórica. Hay verdades que se expresan en los personajes de los mitos al margen de que estos hayan existido o no. Aquí en este libro se nos presentan verdades del alma que son inherentes a la naturaleza humana de cualquier época. Estas verdades se expresan a través de mitos, de símbolos, de sueños, elaborados por la llamada imaginación activa, una capacidad de la psique para expresar esas verdades existenciales, esas experiencias que van más allá de las palabras o de los conceptos, a través de imágenes y de símbolos. Estas imágenes dicen la verdad, entre comillas, dicen la verdad, al margen de que representen o no objetos o sucesos reales que se hayan producido. Por otro lado, creo que es importante tomar conciencia que el gnosticismo cristiano, que ha sido considerado durante mucho tiempo por los estudiosos, generalmente ligados a las tradiciones más ortodoxas, como una forma tardía, una forma corrupta del cristianismo, cada día está siendo más revalorizado como fuente de información auténtica sobre el cristianismo original. Hay estudiosos y centros de estudios como el Jesus Seminar, donde un estudioso como Dominique Crossan, un estudioso prestigioso cuyas tesis son tenidas en cuenta por los propios estudiosos del campo religioso, ha vuelto a revalorizar fuentes gnósticas, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, al que muchos autores consideran anterior a los evangelios canónicos, otros no. Da igual, o sea, esto es verdad, lo cierto es que el cristianismo primitivo fue muy plural y fue muy variado, mucho más variado de lo que creemos. Y una de sus corrientes, una corriente viva y rica, fue la corriente gnóstica. En un primer momento, el gnosticismo cristiano no era una corriente, como se llama ahora, herética. Se va a convertir en herético a posteriori, pero en su primera manifestación era una corriente que se consideraba auténtica y valiosa. Será a posteriori cuando la corriente mayoritaria se autodeclare ortodoxa, la que decida que otras corrientes no forman parte de la creencia. El gnosticismo cristiano está entroncado con el cristianismo original, y esto cada vez parece más claro. Y es una fuente valiosa para conocer este cristianismo que tenía, ya digo, muy diversas perspectivas. Sobre en qué consistió ese gnosticismo ya es otra cosa. En qué consistió ese gnosticismo cristiano histórico es difícil saberlo en estos momentos, a pesar de que desde los descubrimientos de Nag Hammadi ha aumentado mucho nuestra información. Lo cierto es que lo conocemos más a través de sus adversarios, de la corriente ortodoxa, que recogen textos pero los interpretan con su visión, que a través de sí mismo. Parece que el gnosticismo cristiano tendría un origen en las corrientes judías heterodoxas influidas por doctrinas de un remoto origen iranio-babilonio. Y se habrían convertido estas corrientes al cristianismo y habrían interpretado la función de Cristo de acuerdo con sus categorías cosmológicas y soteriológicas. De lo que no hay duda es que los gnósticos son los primeros teólogos, los primeros filósofos del cristianismo, antes que los teólogos y filósofos ortodoxos. Naturalmente, el autor de este libro no pretende hacer un estudio, creo, científico de las doctrinas históricas de las diversas corrientes gnósticas, aunque tenga información científica, sino una reinterpretación de las mismas para recrear en nuestro mundo la experiencia interna de la que esas corrientes históricas son manifestación. Paul Popar, en su Diccionario de las Religiones, dice que hay que diferenciar lo que llamaríamos la gnosis histórica, con sus doctrinas, con sus lenguajes, con sus símbolos y con sus instituciones, y de alguna manera una institución también, de lo que llamaríamos la actitud gnóstica, que expresa una perspectiva, una cosmovisión, una experiencia similar y que sería común a todo el gnosticismo. Creo que José Antonio recrea esas antiguas doctrinas gnósticas a partir de esa experiencia gnóstica, una experiencia que de alguna manera él ha recreado en su propia experiencia vital a través de beber de diversas corrientes que hoy en día tienen esa actitud, esa perspectiva, como me parece que puede ser la corriente de la psicología profunda de Jung u otra. Bien, este me parece que es un poco como el marco general que ustedes pueden encontrar, en la novela. Yo les aporto la visión desde una perspectiva que podríamos llamar mística o más cercana a la mística cristiana, no gnóstica, digamos. Desde ese punto de vista que me sitúo de la mística cristiana, la experiencia del gnosticismo es un momento del camino, forma parte de uno de los momentos del camino de la mística. Desde los primeros momentos del cristianismo parece haber un interés por subrayar en estas corrientes no gnósticas que la gnosis, la experiencia interna, es una experiencia válida, es una experiencia por la que hay que pasar, pero que no es el fin del camino. Hay una epinosis, dice San Pablo, la gnosis superior, la gnosis verdadera, dice Clemente de Alejandría. Esta gnosis no sería solo una experiencia interior, una experiencia de transformación interna, sino que se transmite, se expresa en la historia, en la vida ordinaria, en el ámbito externo. Todas las corrientes místicas subrayan la autenticidad de esa experiencia y a la vez los peligros de convertir la experiencia en algo puramente interno que se aleje de la realidad, de la historia, como si esta fuera ilusoria, como si esta fuera algo que hay que desdeñar. Ese sería el peligro. En una corriente mística como puede ser el Zen, esto lo llaman la enfermedad del Zen, lo llaman el Zen muerto. Es un Zen que no produce efecto en la vida concreta y tiene el peligro de caer en un narcisismo espiritual. De todas maneras, hay que diferenciar la, ya digo, esa experiencia de gnosis auténtica de lo que pueden ser otras derivaciones, que es lo que ha podido hacer que haya caído en ciertos ámbitos una visión negativa sobre el gnosticismo. La mística considera que la experiencia espiritual se vive en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Incluso dice el Zen, hay que olvidarse de la iluminación. Hay que construir en la vida cotidiana el reino, dice el cristianismo mayoritario. Evagrio Póntico, el sistematizador en el siglo IV del monacato cristiano, dice, el que no viva aquí, en la historia, la vida eterna, que se olvide de la vida eterna. El Evangelio, en el Evangelio se nos dice que no se nos va a juzgar por tener una experiencia más o menos profunda o no, sino por dar de comer, por dar de beber, por tener una actitud solidaria. Eso es donde pone en la vida concreta, que esa experiencia se manifieste en la vida y en las actitudes concretas. Ya digo, es un error identificar toda gnosis con esta enfermedad, porque hay gnosis auténtica. Hay una gnosis o una mística del conocimiento, igual que una mística del amor, una mística de la acción, que no cae en el quietismo, que es auténtica, que es. Y un ejemplo desde nuestra tradición más ortodoxa es el maestro Eckhart. Y es curioso como el maestro Eckhart, que podríamos considerar un gnóstico, dice, entre Marta y María, estos dos arquetipos de contemplación y de la acción, dice, al final, el final del camino, la superior es Marta, no es María. Marta une la acción y la contemplación, y ese es el final del camino, dice él. Para la mística, el camino se suele representar en tres etapas. Ya hay una etapa final, se ha hablado, una etapa de purificación o de sanación, que sería más de tipo ascético. Es una etapa de regreso a la interioridad, en el lenguaje junguiano, de salida del yo exterior para llegar, ir al yo interior a través de un combate, de un esfuerzo contra las fuerzas dispersantes. Una etapa de iluminación es la que sigue, en la que se combate contra los pensamientos, las imágenes internas que nos pueden deformar la realidad y a la vez nos transmite una sabiduría. Y culmina cuando se tiene una experiencia de salida de la mente conceptual, incluso de la mente simbólica. Y ya digo, las místicas dicen, pero este no es el final tampoco. Es un momento por el que hay que pasar, el momento de la iluminación. La etapa final es la unitiva, cuando experimentamos el misterio en la vida cotidiana sin dividir, sin fragmentar las experiencias en internas o externas, sagradas o profanas. En último término, nos olvidamos de estar pendientes de nuestra propia experiencia. Dicen en el Zen que nos convertimos en una bendición para los demás, es decir, somos creadores de unidad, de liberación interna y externa, pero sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello. Analizada desde este punto de vista, la propuesta literaria o espiritual de José Antonio la sitúo como en una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el conjunto de su obra. No me quedo solo en esta obra, aunque esta obra es una novela completa por sí misma. Tiene un mensaje completo en sí mismo, pero que quizá podemos situar en toda la perspectiva de su obra. En una novela anterior, con el mismo protagonista que también leí, se centra quizá en esos primeros aspectos de la etapa de purificación que llama nuestra mística. Pasar de una vida centrada en lo exterior a asimismo a una vida que logra el acceso al interior a través de una crisis, que es el modo más común de salir de estar centrado en lo exterior para entrar en el alma. Estaríamos diciendo que esa novela pues, agrupa la etapa de purificación. Me parece que esta novela, aun tratando todos los temas de alguna manera, se centra en esa etapa de iluminación. El protagonista ya tiene acceso a su mundo interno, ya está en un monasterio, ya. Lo que os va a describir es la dinámica de crecimiento en ese mundo interior hasta alcanzar la integración y la trascendencia de ese mundo, de ese imaginal, al unirse al Cristo interno. La novela también se llama El Cristo interior. Abraxas le llaman los gnósticos. Una vez que se ha realizado el matrimonio místico entre los aspectos femeninos masculinos de la psique. Creo que va a haber más entregas, ¿no? Y creo que el protagonista podrá seguir su camino. Y posiblemente, quizá también, en próximas entregas, el protagonista descubra o viva esa experiencia posterior a esta iluminación, ¿no? Un regreso a la vida ordinaria, siendo transmisor de esa experiencia espiritual, sería lo que le propondría la mística. No sé si va a hacer esto, pero parece que es lo que la mística propondría. Volver a la vida ordinaria siendo transmisor de la experiencia espiritual a otros, pero sin darse casi ni cuenta, y comprometiéndose con ellos, en sus dificultades, en sus luchas cotidianas, como uno más, sin diferenciarse, como otro más. Digo, el Zen describe el camino espiritual como una serie de dibujos que narran la búsqueda espiritual como la búsqueda de un toro perdido, que es nuestra naturaleza original. Y después de haberlo alcanzado, en el último de estos dibujos, que representa la última etapa del camino, ese último dibujo es un monje, pero un monje en medio del mercado, hablando con unos y con otros. Y ellos acompañan este dibujo con un pequeño poema que dice: en medio de la vida soy una bendición para todas o para todos sin darme cuenta. Bueno, este sería quizá lo que la mística propone. Yo creo que en la novela de José Antonio se atisba esto, se atisba ese camino. Hacia el final, el maestro, que dirige el monasterio, le señala al protagonista, le dice: sencillamente, dice él, en la experiencia de iluminación se es consciente de que toda desabrida materialidad o fenomenología no es sino una pura ilusión. Y el protagonista añade, matiza, replica un poco esto. Dice él, el protagonista se llama Juan, dice: sí, pero he aprendido que no debemos despreciar el ámbito de la materia. Ella es el soporte en el que se emplaza la divinidad. Al final de la novela, el propio maestro reconoce que Juan y su amiga han completado ya su etapa, han vivido esa experiencia que representa una etapa del camino y que ya tienen que ir fuera del monasterio, ya tienen que salir a otro lugar. Les va a despedir con unas recomendaciones que son de sabor claramente gnóstico, pero que atisban a ir más allá de esa experiencia, ¿no? Les habla de que se centren en lo interior, de que desdeñen un poco a las masas, de que vivan como perpetuos intérpretes de símbolos, pero todo atisba a que les anima a ir por senderos que el propio maestro desconoce. Mi esperanza, como lector, que no sé si va a ser defraudada, es que Juan encuentre esos caminos, o a lo mejor me sorprende y me descubre otros, también estaría genial. Y que también nosotros podamos disfrutar de una nueva entrega de esto, de esta saga, que aúna va a unir el entretenimiento y la sabiduría. Y eso es, creo que, el gran aporte de esta novela. Y bueno, y espero que podamos de nuevo encontrarnos aquí y compartir y disfrutar otra vez esa nueva entrega. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Marta por haberme invitado. Por supuesto, a mi mujer Maribel y a José Antonio por sus palabras. Efectivamente, ha atisbado bien. La novela no terminará aquí. El final no es el final, sino que es, digamos, he dejado la puerta abierta a más entregas, no solo posteriores, sino también anteriores, ¿no? Porque creo que ha hecho una caracterización muy buena del contenido de la novela. Casi prácticamente no me da pie a hablar casi de nada, porque ha abarcado, yo creo que del principio hasta el final, ha hecho una muy buena síntesis del contenido profundo de la novela. Y por supuesto Maribel igualmente ha hecho comentarios que creo que ya con lo que han dicho ellos dos prácticamente no voy a comentar mucho más de la novela, porque entonces casi ya no hay que leerla, ¿no? Entonces pues vamos a... Lo que sí que me gustaría, y eso sí que no lo han comentado los dos, son los tres niveles de lectura que tiene esta novela, ¿no? Esta novela se puede leer, digamos, de tres niveles. Uno de los niveles sería el literal, una novela histórica, con datos históricos, con personajes, que se remiten también a algunos personajes que, con un resabor histórico también. Juan, por ejemplo, evidentemente está aludiendo al discípulo, uno de los discípulos predilectos de Jesús. Pero esta no es la única lectura, ¿no? Esta es una de ellas. La siguiente es una lectura más psíquica, más anímica, más del alma, que tiene que ver con los personajes que provienen del propio mundo interior. Es decir, esos personajes que aparecen en la novela, evidentemente se pueden referir a la historia, pero son animaciones que tienen que ver con el alma humana de todos los seres humanos, en el sentido de que representan arquetipos, como lo denomina la psicología analítica, o potencias espirituales que se manifiestan en imágenes. Y esas imágenes pueden ser recreadas, incluso por el lector, interiormente, si quiere, en su propia vida. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que esas personajes le hablan al lector, le dicen al lector caminos y le están comentando y le están diciendo cosas que pueden pasar en su propio mundo interior. Entonces, esa lectura puede conectar con su propia alma en ese nivel. Y luego hay otra lectura que es más de tipo espiritual, que ya hablaría del camino del alma en el encuentro con la divinidad o con la chispa interior, que es como lo llamarían los gnósticos. Pero bueno, gnóstico, la palabra gnóstico o la gnosis significa conocimiento, pero no es el conocimiento epistemológico de la ciencia, sino que es un conocimiento profundo, como comentaba José Antonio, de la chispa divina, y un conocimiento directo de la fuente, ¿no? Entonces, estos tres niveles de lectura, tanto el literal o histórico, el psíquico anímico o anímico, y el espiritual, de la conexión de la consciencia con la chispa divina, con el interior, que sería el final de esta parte de la novela, pues se encuentran ahí, ¿no?, en esa lectura. Entonces, yo animo a los lectores a que no se queden solamente en una lectura literal, sino que intenten ir un poco más allá. Además de esto, querría comentar que efectivamente en la novela, como hizo también las otras novelas que he hecho anteriormente, voy dejando ciertos mensajes cifrados, en el sentido que voy dejando ciertas huellas simbólicas para que el mismo lector interesado pueda buscar, y además voy dando indicios de por dónde puede encontrar una amplificación a eso que yo comento aquí, ¿no? Entonces yo lo comento, lo digo aquí porque el lector que quiera profundizar en algunos temas, pues le puede resultar interesante saber esto y saber que va más allá de solamente el tema literal, ¿no? Esta segunda, porque es una segunda edición, ya se hizo una anterior, del que solo queda ese ejemplar que ahí es un poquito más grande, los demás se han vendido todos, entonces se ha hecho una nueva edición, que es una edición en formato papel, que es este de aquí, y también en formato ebook. Están los dos formatos, lo digo por si acaso, para quien le interese. Luego más al final el libro se podrá vender al que le interese y también se podrá conseguir, diré los datos de dónde se puede conseguir en formato ebook, ¿no? Pero de momento voy a decir un poco las mejoras de esta segunda edición. Esta edición, a diferencia de la primera, lo que tiene son imágenes que van acompañando al texto para ir ilustrando ciertas ideas. Me di cuenta en las primeras presentaciones y hablando con algunos de los lectores que he tenido suerte porque me han comentado cosas, que algunas de las ideas serían más fácilmente comprensibles si hay una imagen. A veces dicen que la imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces esa idea me resultó muy interesante y he ido incluyendo imágenes en aquellos lugares donde podría ser más complejo comprender sin ver la imagen, ¿no? Además, he añadido un prólogo a esta segunda edición con la inclusión de varios sueños que tuve posteriores a la primera edición, porque tenían que ver con el contenido del libro, con el mensaje del libro, y que he creído que eran pertinentes incluirlos en el prólogo y hacer una interpretación de ellos. También he hecho mejoras y añadidos en varios capítulos con respecto a la primera parte. He incluido algunos temas para, digamos, notas aclaratorias, amplificaciones en algunos otros capítulos, bueno, puntualizaciones en algunos otros, que yo creo que han dejado la novela quizás más clara aún que en la primera parte. Si ya estaba clara, que yo creo que estaba bastante clara, y la gente que lo ha leído parece que el feedback ha sido bueno. Y por supuesto, lo que comentaba José Antonio, se deja abierta, la novela está abierta a otras partes. No es una novela completamente cerrada, aunque es un libro cerrado en sí mismo, pero he dejado, digamos, el lector que lo lea se va a dar cuenta de que he dejado las puertas abiertas. Efectivamente, a la siguiente parte de lo que comentaba José Antonio de la mística, que es, primero, en la primera parte tiene acceso, como decía José Antonio, a su mundo interior, digamos que rompe los esquemas que tenía preestablecidos en esta sociedad, de que la vida solamente gira en torno a casarme, tener nenes, la casa y los coches. El personaje de la primera parte se identifica con eso y cree que su vida gira en torno a eso, y eso es lo más importante de su vida. Bueno, pues el personaje entra en la cárcel precisamente porque comete un crimen para la sociedad a la que tanto ha emulado, ¿no? Entra, y eso es en realidad una metáfora de cómo vive mucha gente hoy en día, ¿no? Encerrada en una serie, en una jaula de ideas. Y entonces el proceso del personaje es precisamente cómo va saliendo de esa jaula de ideas preconcebidas que la sociedad parece que le inocula, ¿no? En la Hermandad de los Iniciados, evidentemente, este personaje está ya accede al monasterio, entonces empieza a conocer su propio mundo interior, empieza a conocer su mito, quién es él realmente, no lo que dice la sociedad que es él, sino quién es él, quién soy, ¿no? Eso es, digamos, el camino de esta parte de la novela. Y se deja abierto a que una vez que ese personaje ya sabe quién es, conoce su destino, sabe realmente para qué está aquí, cuál es su proyecto vital, ese proyecto vital lo hace carne. Pero hacerlo carne es en la siguiente parte, como bien comentabas. Pues es que, como lo ha dicho ya, tenía que hacer algún comentario, si no, yo prefería no haber dicho nada, pero bueno, ya lo digo. Quizás un último comentario para dejar también pie a preguntas. Aunque ya se ha comentado lo de la Hermandad de los Iniciados, ¿por qué ese título? Iniciación en los, digamos, la palabra iniciación en sus orígenes estaba aludiendo a una muerte simbólica, al ámbito material, a la vida prosaica, a la vida pecadora, si se quiere, y un nacimiento a un mundo espiritual, al mundo anímico, además al mundo del espíritu. Eso sería, digamos, lo que significa esa palabra. Por eso utilizó la Hermandad de los Iniciados. Entonces, ¿por qué la Hermandad de los Iniciados? Pues porque todas las personas iniciadas, sean de la tradición que sean, son hermanos o se consideran hermanos. De tal manera que no importa que no sea cristiano, pertenezca a la tradición del Islam, sea budista o sea de donde sea, lo mismo da. Porque la chispa divina, la luz interior, es igual en todas, aunque se manifieste de manera distinta, porque la cultura y la sociedad es distinta, evidentemente, y entonces los ropajes que va a adoptar esa chispa, la manera en que esa chispa divina se va a manifestar, es distinta, está adecuada a las distintas culturas y a las distintas tradiciones, pero la chispa, la luz, es la misma. No importa que le llamen Alá, Abraxas, como lo llamo yo aquí, o le llamen Dios, o le llamen Cristo interior, el nombre no es la cosa. Entonces, por eso la idea de la hermandad, el título, que eso es el resumen, digamos, del libro. Y una anécdota interesante es que este libro, bueno, yo tardé en escribirlo 6 años. 6 años porque, aparte de ser, es un ensayo novelado y, por lo tanto, al ser un ensayo novelado, requiere investigación. Y a mí me ha llevado, supuesto, por lo menos 3 o 4 años de investigación profunda en estos temas para escribir con rigor. Pero hacerlo con rigor y, a su vez, de manera sencilla. Porque me he encontrado en mi propio camino de investigador que hay textos que son muy complejos, porque están escritos en un lenguaje que, o estás dentro de ese lenguaje, conoces bien los términos, o no hay quien se entere realmente, o te tiras, porque yo he necesitado años incluso para entender algunos conceptos y algunos de algunos libros, porque es complejo, es un tema complejo, pues son ensayos. Entonces yo dije, bueno, estas ideas que yo considero que son importantes, que yo creo que considero que el público debería conocer, ¿cómo las transmito yo de manera sencilla, pero a la vez rigurosa? Pues haciendo un ensayo novelado. De esa manera es fácil de entender, relativamente fácil de entender, y sin embargo riguroso. Tiene partes y de una cosa y de otra. Y hay bastantes diálogos. El título de la novela en esos 6 años ha ido cambiando. Puse un título al principio, se llamaba El código Abraxas, en el año 2008. Lo digo porque es interesante el código Abraxas. ¿Por qué le puse el nombre código Abraxas? Bueno, según la numerología o la gematría, las palabras en griego corresponden a números. Entonces, haciendo la suma de la numeración en griego de las palabras Abraxas, resulta que su número es 365, que es todo el año. Por lo tanto, está aludiendo a un símbolo solar. Resulta que en el 2008, que es cuando yo puse ese título, me doy cuenta de que el gordo de la lotería termina en 365. Y yo digo, anda, vi esta casualidad. Termina el gordo de la Navidad en 365. ¿Y qué significa la Navidad, la Natividad, si es el nacimiento de la divinidad? Y Abraxas era la divinidad de mi novela, ¿no? Entonces yo dije, joder, esto es una sincronicidad, para mí es una coincidencia muy significativa, ¿no?, con lo que estoy trabajando. Pero bueno, no salió la novela en el 2008. Y en el 2009, más o menos, le llamo Abraxas, el Cristo interior. Primero esto, y luego pasé a llamarlo el Cristo interior. Y me di cuenta de que el Cristo interior ya existe. Es un libro de Javier Meloni, que lo llama El Cristo interior. Y está tratando exactamente los mismos temas que estoy tratando yo, pero desde otro paradigma, más cristiano. Y dijo, vaya. Lo más significativo fue cuando yo guardé todo mi manuscrito ya terminado en mi despacho y dejo un poco la ventana abierta, y resulta que al día siguiente, cuando entro en mi despacho, me encuentro que la carpeta está abierta, la hoja del título está tirada en la papelera. Y yo digo, bueno, la ventana un poco abierta, la corriente, puede haber corriente, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿será eso alguna señal, algún indicio de que ese título no es el correcto, ¿no? Pues efectivamente no es. Y al final yo le puse el título a La Hermandad de los Iniciados. Y es interesante porque cuando yo cambié el título, yo había mandado ya la novela, o sea, el ensayo novelado, por lo menos a 20 editoriales. Ninguna respuesta. Nada. Cambio el título y a la semana obtengo una respuesta. Me lo editan. Digo, bueno, pues debe ser el título, el adecuado. No, pues esas anécdotas, que es interesante, pues he mandado cientos de ellas a la escritura de la novela durante los 6 años, ¿no? Entonces, yo creo que la novela, al final, si realmente es un acto creativo, si lo que uno escribe no es solamente copia-pega de otros libros y dice, bueno, voy a coger de aquí y de allá, investigo de aquí, copio-pego ya, pero no lo recreo interiormente, no le doy vida, pues entonces se queda en algo muerto. Pero en este caso, como se trata, considero que se trata de una experiencia creativa, porque es una animación interior de todo esto, pues evidentemente estas anécdotas me estaban diciendo, me estaban señalando que la obra estaba viva. y adquiere vida propia. Y ya no depende de mí, depende de ella. Entonces, ya para terminar, solo comentaros que para poder conseguirlo en formato ebook, si alguno lo quiere, pues puede escribir un correo electrónico a la propia editorial. En breve estará su página web disponible en internet. Parece que están teniendo problemas técnicos informáticos para lanzarla, pero se puede escribir a su correo electrónico, que es editorial@librosmundi.com. Entonces, quien le interese, pues puede escribir, y si no, puede escribir a mí directamente también, y yo le remito a la editorial. Y luego, pues, estos ejemplares que he traído aquí también se pueden, quienes estéis interesados, los podéis obtener ahora al final, y yo os lo dedico, lo firmo, si lo queréis. Y bueno, pues yo dejo abierto el turno a preguntas que podáis tener, y bueno, pues, muchas gracias a todos, y gracias a vosotros, Marta, José Antonio y Maribel. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? A cualquiera de los cuatro. Yo voy a hacer una pregunta lógica. ¿Cuál es el título de la novela anterior? Porque no... Encuentros en la oscuridad. Entonces, por seguir un poco el... Claro, claro. Independientemente de que la novela sea aislada, es decir, sí, se queda en sí misma y se va en sí misma, puede resultar interesante a raíz de ella. Claro, lo que pasa que la Encuentros en la oscuridad ya está agotado, ¿vale? No se consigue. Entonces la gente, yo lo que he hecho ha sido una revisión de esa novela después de haber escrito esta, y esa revisión se va a publicar probablemente dentro de poco. No puedo precisar cuándo, pero igual en un mes, o en un mes y medio, 2 meses, 3 meses. Bueno, el caso es que estoy en ello. Y se llamará... Al final del túnel. Al final del túnel. Porque hay elementos nuevos y que tienen que ver con ese final de un túnel, ¿no? Con la luz. Bueno, pues así se llamará, al final del túnel. De todas maneras, ya haré presentaciones en el momento en que ese libro salga y será conocido. Vamos, lo daré a conocer también a través de mi blog y en otras presentaciones. ¿Alguna otra pregunta si tenéis respecto al contenido? Si os ha suscitado alguna duda, alguna cuestión, lo que ha dicho Maribel o José Antonio o yo mismo. Bueno, yo la terminé en prácticamente el año 2010, porque siempre ha habido retoques. Digamos, yo me puse a escribir la novela en el año 2005. En el año 2009, a finales de 2009 estaba prácticamente terminada, pero he seguido retocando hasta el año 2010. Bueno, si nadie dice nada, yo sacaría un tema que, aunque bueno, yo creo que ya lo habéis tratado un poquito aquí, ¿no? Y es un tema que la novela, aunque al principio habéis hablado de que su interpretación del cristianismo, yo cuando leí el libro, que yo lo leí, yo no lo entendí así, yo lo entendí más como luego habéis contado, creo que tú, José Antonio, has dicho sobre todo, yo creo que la experiencia mística en sí, la experiencia generalmente mística está al margen de que seas cristiano, budista o hinduista, ¿no? Yo entiendo el libro más en ese sentido. Yo no vi ahí una interpretación de ningún cristianismo. Yo ahí vi una experiencia interior vista a través de las concepciones que tengo, que a mí me parecen, como tú sabes, muy apropiadas para captar, sí. Es una experiencia interior. Y pues quizá un poco relacionado con este tema, a lo mejor sería pertinente, no sé, contar pues la metáfora que hacen los hinduistas, ¿no? Referente a la idea de Dios que tiene cada cultura, ¿no? Y que en otros siglos pues, los pueblos se han matado, porque yo digo que Dios es así, yo digo que es asado, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, ya yo creo que eso se está superando en todas las culturas. Y los hindúes, por ejemplo, pues, dicen que si cuatro personas se meten en una habitación oscura donde hay un elefante, uno tocará la oreja y dirá este animal es como un abanico, otro tocará la pata y dirá es como una columna, otro tocará la trompa y dirá es como una manguera. Entonces eso es lo que pasa un poco respecto a Dios, y probablemente todas las religiones tienen su parte de verdad, aunque la experiencia mística, como tú decías al principio, al final es casi una para mí. Entonces, bueno, pues quiero incidir un poco en la idea de que yo he visto ahí, pues, ese reflejo de un proceso interior, ¿no? ni la había pensado en el cristianismo, ni en la tradición. Sí, es interesante lo que dices, por eso yo he matizado, ellos han comentado desde el punto de vista del cristianismo y yo he matizado que la experiencia interior no se circunscribe a ningún credo ni a ninguna religión, ¿no? En el sentido que en todas ellas se ve esto. Lo que pasa que sí es cierto que las fuentes que yo he utilizado son principalmente occidentales, aunque haya bebido también de otras fuentes orientales, pero principalmente occidentales. Por eso yo creo que es pertinente lo que ha comentado José Antonio de la mística cristiana, porque el cristianismo al final, digamos, es occidental, o sea, Occidente está teñido de cristianismo, ¿no? Eso no significa que la novela, lo bueno que tiene es la apertura que tiene la novela. La novela no se tiene, lo puede leer perfectamente un cristiano, igual lo puede leer un musulmán y lo puede leer un budista, porque es muy abierta, es un proceso de individuación o un proceso de autorrealización de personajes que aparecen en la novela, y evidentemente esos personajes, al ser un proceso de individuación, las imágenes que surgen de ellos, pues no se pueden decir, porque no se pueden circunscribir solamente a un credo, ¿no?, o a una religión. Pero sí es cierto que la novela está muy empapada del gnosticismo cristiano, no hay duda, del hermetismo y del cristianismo occidental, del cristianismo, vamos. Entonces, yo creo que la matización es interesante, lo que dices. Yo creo que también surge otro tema, que es el tema de que la gnosis, al fin y al cabo, era una forma de vivir la religión experimentalmente. Mientras que la corriente luego se impuso, eso es. Que salvaguardaba, pero así la propia experiencia. Claro. O sea, que los En términos de la psicología analítica sería más la extraversión que la introversión, porque la introversión es quizás el exceso más profundo y más limitado, mientras que la extraversión pues es más... Y yo te preguntaría en este ámbito si tú piensas, por ejemplo, en el terreno, estás más en el terreno de la gnosis. ¿No? ¿De la gnosis? Sí. De la gnosis, o sea, de la vivencia. Si tú crees que adquiere tanta importancia como en otro terreno, el tema de la fe. Del tema de la fe, me decías. Sí, como cuando le preguntaron a Jonah que era si él creía en Dios. Bueno, eso sí. En un momento dijo, pues yo no creo, yo lo sé. Claro, eso es muy importante, porque yo en la novela, y de hecho lo primero que comento nada más empezar la novela al principio, es la importancia, la fe es un paso intermedio, yo creo que a la experiencia, ¿no? Pero es un paso importante, porque primero uno cree en algo que todavía, de lo que todavía no ha tenido experiencia. Eso es así. Entonces, por eso digo que es una fase intermedia. La siguiente fase es la experiencia. Claro. Lo que pasa es que la experiencia es difícil de comunicar. No se puede comunicar a través de símbolos. Entonces, sí es interesante esta distinción que has hecho tú entre lo que es la gnosis como conocimiento y la fe como creencia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la fe también se entiende, por lo menos últimamente yo estoy leyendo más, creo que la fe ya no la entienden tanto como creencia, sino que se está entendiendo más, se está acercando más a lo que estamos comentando aquí, ¿no? El conocimiento más experiencial de la realidad interior y al final de la unión con la divinidad, ¿no? Pero sí, desde luego. Yo creo que todavía sigue habiendo bastante dicotomía entre las dos. Bueno, quizás pues sea la división que hay entre extraversión y introversión. Probablemente. Sí. Yo creo que también el problema es diferenciar tanto fuera y dentro, ¿no? Que cuando tienes ciertas experiencias, es que dentro y fuera se conectan. Y dentro de lo que es Occidente, hay personas en diferentes niveles, hay visiones literalistas, hay pensamiento mágico, hay personas que trascienden esa visión mágica, hay quien tiene una fe madura y quien se agarra una estampita porque eso le va a salvar la vida. Entonces, son niveles como la evolución del ser humano, ya que en todas las tradiciones pasa que estás desde el pensamiento mágico a una experiencia mística, hay como diferentes etapas, pues como la propia maduración personal. Y creo que aunque el introvertido predomine la introversión, el extrovertido la extraversión, y estamos en una cultura más extrovertida hacia afuera y la solución a la vida otro que está afuera, de alguna manera el llevar hacia adentro incluso un extrovertido también favorece una integración. Y parece que integrar mundo interior y exterior también es una fuente de riqueza y de completud. O sea, no en el sentido de que si soy introvertido me aíslo, me hago ermitaño, o si soy extrovertido pues solamente estoy en una comunidad, sino que es como buscar qué me aporta la extraversión, qué me aporta la introversión, aunque yo tenga un camino preferente, ¿no? Entonces, yo como introvertida prefiero mi camino de introversión, pero a través de la relación con los demás al final me conozco yo mejor, ¿no? Entonces creo que de alguna manera también hay que superar esa escisión entre dentro y fuera, en tradiciones o no tradiciones. Aquí yo creo que cada uno también al leer la novela la interpreta desde su propio paradigma, ¿no? Quien es más cristiano se quedará más con esa visión, quien no tenga esa visión se quedará con otro mensaje. Y también es interesante, volviendo al tema de la novela, cómo cada persona se queda con algo desde su propia interpretación, y por eso está abierta a que cada cual la interprete como le parezca, ¿no? Es otra cuestión que quería comentar. Yo, sobre lo que comenta Maribel, efectivamente yo creo que la novela, lo interesante es que cada uno lo reviva dentro de él y lo reinterprete dentro de sus propias vivencias personales. De ahí que considero que la novela la haya hecho tan abierta. O sea, no se trata de que el camino, de hecho el camino, no es... la novela, quien lo lea se va a dar cuenta de que el maestro que aparece como el centro de la comunidad, alrededor del que giran los discípulos, no le dice al discípulo el camino que tiene que seguir, a ninguno de ellos. No le dice, a ninguno de ellos le dice, este es el camino que tú tienes que seguir. Y eso es importante, porque ahí te está dando la tónica de por dónde va. Lo que está diciendo, busca en tu interior cuál es tu mito, cuál es tu camino. Y yo te ayudo a que vayas encontrando las claves para buscar y encontrar ese camino. Pero no te voy a decir si tu camino es este o aquel. Eso lo tienes que conocer tú y lo tienes que saber tú. Eso es, digamos, uno de los puntos importantes de la novela con respecto a lo que estabas contando aquí, ¿no? No sé si José Antonio quería decir alguna cosa, o tú, Marta. Bueno, más o menos, sí, yo coincido bastante con lo que habéis dicho, ¿no? Creo que efectivamente hay muchas lecturas y que una de las cosas buenas que tiene la novela es eso, que cada uno lo interpreta en sus paradigmas, ¿no? Y de alguna manera saca, es como que saca, sirve para sacar lo que uno ya lleva dentro, ¿no? Sobre el tema de la fe, pues un poco lo mismo. Yo sí, creo que efectivamente como que es una palabra que cada uno la interpretamos de diferentes maneras. Para unos es una creencia y entonces evidentemente sería diferente del conocimiento. Para otros es una forma de conocimiento, ¿no? Una forma de conocimiento a través del encuentro, en donde el conocedor se transforma en el conocido. Y es una forma de expresar lo gnóstico de una manera relacional. Entonces, eso quizá habría que ir como a la experiencia que hay debajo de la palabra, pero vamos, que creo que son válidas todas las visiones, ¿eh? Siempre utilizo una palabra u otra, puede ser útil. Y luego, pues también respecto a eso, creo que efectivamente hay un elemento común a todo, en la experiencia hay un elemento común a todos y por eso nos podemos comunicar de las diferentes personas. Creo que que la experiencia es única, cada uno tiene una experiencia única, pero elementos comunes. Por lo tanto, pues nos entendemos de qué estamos hablando, más o menos. Y lo mismo pasa con las tradiciones, religiosas o no religiosas, que hay elementos distintos y elementos comunes, ¿no? Y quizá lo interesante es, me parece lo que por ahí va la idea de Maribel, de unir todo eso, ¿no? No solo me quedo en lo común, sino lo común y lo diferente, la unidad y la pluralidad. Lo no dual, que es un poco la imagen del hinduismo, o en el cristianismo a eso le llamamos la trinidad. Lo uno es lo plural. No sé, es un poco lo que se me ocurre. Sí, quería decir algo. Y allá hay una chica que te hace una pregunta. A mí, como no tengo tanta, digamos, fondo de investigadora psicoanalítica y psicóloga, a mí lo que me ha parecido, como una lectora, una simple lectora, es que en mi caso, como yo siempre tiendo a darle forma a las cosas y a situarme, me centré como si yo estuviese en una habitación con las cuatro paredes espejadas y que me reflejaban y que veía los distintos enfoques de cada personaje desde una perspectiva diferente y de escuelas diferentes, porque remiten a los hechos evangélicos, remiten a la astrología, a la alquimia. Entonces era como, a la vez de estar en esa habitación espejada, yo fuera en un tío vivo reviviendo mis experiencias arquetípicas. Entonces eso me ha parecido a mí la sustancia enriquecedora de la novela, es que me dio como un impulso activo, que estaba yo leyendo y participando de una creación, porque supongo que esta novela también tendrá mucho de autobiográfico. Entonces, pues era compartir una experiencia que hace cada alma humana en el devenir de su vida. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, es una pregunta compleja porque yo considero que hemos llegado a un punto en el que el ser humano se ha disociado o se ha separado de su contacto con su alma, en contacto con su propia alma. En esta sociedad tan tecnologizada y tan vertida hacia afuera, hacia la profesión, como has comentado tú, hacia los trajes que uno tiene, yo tengo un currículum de 20 tal cual, no sé qué, es lo más importante, me he casado, tengo una familia. Cuando le preguntas a uno, oye, ¿qué eres tú? Pues yo soy ingeniero en no sé cuántos y bueno, pero eso eres, ingeniero en no sé cuántos, o sea, tú eres ingeniero en no sé qué, nada más. Es decir, que la gente se identifica con lo que hace o con lo que tiene, pero no con lo que lee, no con lo que es, ¿vale? Eso considero que es uno de los temas, digamos, importantes que aparecen también en la novela esta, que he escrito, pero que refleja el problema de la sociedad en la que vivimos. Pero hay que verlo también como un proceso de evolución, es decir, quizás el ser humano ha llegado hasta este punto, ¿no?, y sea un proceso evolutivo, porque ha tenido que diferenciar o desarrollar algunas facetas y para eso se ha separado de otras. Entonces, yo creo que estamos en un momento interesante porque la hipertrofia de la consciencia o la hipertrofia de una parte de las funciones del hombre luego le pueden permitir hacer ese camino hacia adentro, ¿vale?, con un bagaje y con una estructura distinta a si no se tiene esto. Entonces yo considero que evidentemente la escisión en la que vivimos hoy es muy problemática. No tenemos más que ver la crisis económica y financiera en la que vivimos, la cantidad de escándalos que están surgiendo, ¿no?, en los ámbitos políticos, bancarios y demás, porque la gente está vertida en el, la materia, en el dinero, en lo económico y en lo que yo poseo y no en lo que es. Pero yo considero que es una apreciación, ¿eh? No vamos a tomar esto como algo, bueno, una verdad absoluta, pero mi apreciación es que hemos llegado a un punto en el que el siguiente paso es precisamente el que estoy apuntando yo en la novela, por lo menos así como yo lo vislumbro, que es el de reconectar con la esencia interior, con el alma, después de haber hecho un viaje hacia afuera. Esto un poco se asemeja a lo que hace el niño, ¿no? El niño se tiene que separar primero de la madre, ¿no? Primero está pegado a la madre, está en el seno materno, y luego hay un proceso en el que el niño se tiene que emancipar y se separa de la madre, ¿no? Entonces, si no se separa de la madre, entonces hay una indiferenciación completa del niño, y el niño no es un ser autónomo. Pues pasa un poco lo mismo con las sociedades, ¿no? Para que los individuos sean autónomos parece que tienen que separarse de la fuente de la naturaleza primigenia, como el mito de Adán y Eva, ¿no? Un poco. Para luego reconectar, ¿no? Yo considero que nos encontramos precisamente en ese punto de inflexión en el que el individuo se ha alejado mucho y todas estas crisis que estamos padeciendo y viviendo son precisamente una llamada de atención de la propia alma para que el individuo vuelva nuevamente a conectar de manera consciente con su mundo interior. No sé si tú tienes alguna cosa que decir. Sí. Quedaría para mucho el tema. Sí, claro. Es un tema, una pregunta. Sí. Es difícil de responder así rápidamente, pero si alguna idea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, que de alguna manera esto que está ocurriendo es el resultado de un proceso en el que nos hemos pasado igual hacia un lado y necesitamos reconectarnos de nuevo hacia otro, ¿no? Entonces, de alguna manera la crisis es una oportunidad para darnos cuenta de que por donde vamos no llegamos a ningún lugar. A veces uno tiene que perderlo todo materialmente o verse en situación de riesgo para valorar lo que realmente importa en la vida. Evidentemente no le deseo sufrimiento a nadie, pero a pesar del sufrimiento que está habiendo, hay personas que se están replanteando para qué viven, por qué viven de esa forma, por qué tanto apego a lo que tenían. Y puedo contar una anécdota de terapia. Hablo de un paciente mío, ingeniero, X años, mediana edad, que me planteaba que él quería ser feliz, y para ser feliz él necesitaba una casa, una mujer y un coche. Esa era su idea de voy a ser feliz cuando tenga esto, y es que no soy feliz porque no tengo esto. Entonces, mi pregunta fue que si estaba seguro de que cuando tuviera eso iba a ser feliz. Y él me decía, pues sí, pues claro. Y digo, ¿y por qué crees que vas a ser feliz cuando tengas eso? Y me dice, pues porque es lo que quiere todo el mundo. Digo, ¿y todo el mundo que tiene eso es feliz? Dice, se queda así pensando un momento y dice, pero bueno, me estás haciendo terrorismo psicológico. Fue su respuesta, pues un tanto inquieto, aunque luego eso le ayudó a plantearse otras cosas y a avanzar, un poco confrontar contra esos esquemas que precisamente eran parte de lo que le tenía limitado, atrapado en un rol de tengo que ganar más dinero para tener esto porque así seré feliz, pero mientras tanto estoy perdiendo la felicidad, no me ocupo de mí mismo, etc., ¿no? Y respecto a lo que comentas del camino de la introversión, precisamente este hombre estaba más en el camino de la extraversión, a través de la terapia se le fue llevando más también a la introversión para que viera quién era realmente y qué quería, y se planteaba otras cosas sin tener por qué descartar que quiera una casa, un coche y una mujer, pero que ese no es el objetivo último. Y yendo al tema de la introversión, yo creo que precisamente el introvertido puede tenerlo más fácil porque en el interior uno es más libre que en el exterior. O sea, el exterior nos impone unas condiciones, unos límites, unos roles, pero si miramos hacia adentro, el universo interior puede ser infinito, podemos encontrar aspectos de nosotros mismos desconocidos, pues potenciales, capacidades, miserias, dificultades. Tenemos mucho que trabajar dentro, con ayuda o sin ayuda, eso ya es muy personal, pero de alguna manera sí es importante mirar hacia el interior y plantearnos esta forma de vivir, pues es empobrecedora, limitadora, cuando no hay nada más que querer posesiones materiales, ¿no? Entonces, por un lado, esta crisis es la oportunidad, Y por el otro, también como se plantea, precisamente volviendo a la novela, la idea de hermandad, que son personas que están buscando lo mismo, más respuestas, más allá de la casa, la mujer y el coche, o personas que ven que eso no les hace feliz y buscan algo más, o gente que dice que se siente vacía y pide ayuda, por ejemplo, terapéutica, y a mí cada vez me pide más gente ayuda porque siente que su vida está vacía, que el sentido de su vida no les llena, pues por ejemplo alguien que pensaba que su objetivo era ser ingeniero, médico, X, y una vez que lo consiguen ven que no son felices, porque lo han hecho siguiendo una inercia familiar, cultural, y yo hago esto porque así voy a ser importante, pero al final no es importante ni para él ni para nadie porque no es lo que quiere hacer. Siente que su vida está vacía porque ha perdido por el camino el alma, ¿no? Y con respecto a cómo recuperarla, pues hay pues desde caminos psicoterapéuticos a introspecciones, búsquedas, la meditación. En todas las tradiciones espirituales hay ideas de qué se puede hacer. Y no me refiero a seguir unas pautas externas, sino, pues, por ejemplo, leer a grandes místicos que hablan de un camino interior y que hablan de un proceso de autodescubrimiento. Y con eso no quiero decir que tengamos que ser místicos, meditar, ir con la aureola, porque si sale, pues mira qué bien, pero sí aprender de personas que han llegado al final y que han llegado a una meta pues, especial y que igual nos muestran como un reflejo de a dónde podemos llegar todos, ¿no? Aunque igual no todos seamos Santa Teresa, obviamente, pero sí que hay reflejos del absoluto de Dios o del espíritu en todo ser humano. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que tenemos un espíritu, nos hemos olvidado que tenemos un alma, hasta nos hemos olvidado de que somos personas. Y a veces es parte de mi trabajo en consulta. Me llega una persona, y esto también me ha pasado, y me dice: hola, soy un trastorno límite de la personalidad. Y claro, yo pongo cara así como de susto y digo: pero ¿tendrás un trastorno límite de la personalidad? Porque yo veo que eres una persona, que te llamas así, que tendrás ese problema, pero aparte de eso serás algo más. Y hay gente que se ha puesto a llorar solamente por decirle: pero si eres una persona, ¿qué me estás contando? ¿Soy una anoréxica o soy una esquizofrénica? Digo: mira, tú no eres eso. Eso es algo que te pasa, será una parte de ti que está enferma, pero si solamente ves eso no podrás desarrollar nada más. Entonces también recordar, incluso aunque uno no crea nada, que es una persona. Y eso implica un valor, una dignidad, unos derechos que también hemos olvidado. Pues bueno, así muy brevemente trato de decir alguna cosa porque el tema daría para estar aquí días y días, y aún así habría mucho que buscar y resolver, y no hay una solución única, ni tenemos fórmulas mágicas, menos mal, porque también es un camino de cada uno, respetándose mucho a sí mismo. Cada uno puede vivir para algo, no todos se nos da bien las mismas cosas. El sentido de la vida es muy personal, aunque haya elementos comunes entre unas personas y otras, ¿no? Entonces yo puedo decir: mi sentido de vida es este, o mi profesión tiene que ver con mi sentido de vida, pero otra persona dirá: qué rollo la psiquiatría, yo quiero la música, otro querrá contar chistes y ser payaso, y cada uno tendrá que sintonizar con aquello para lo que es feliz. Y aprovecho a recordar un poco a Edith Stein, dado que aquí pues en el CITES, Universidad de la Mística, llevo la cátedra de Edith Stein, a recordarla, por lo que ella dice, de que una frase muy bella que dice: he aprendido a amar la vida desde que sé para qué vivo, ¿no? Y creo que eso lo resume perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Si queremos amar la vida, tenemos que saber para qué vivimos. Y eso es la búsqueda interior y el desarrollo espiritual, psicológico, anímico o como le queramos llamar, al nivel que sea. Desde lo más básico hasta lo más elevado. No sé si tenemos que acabar. Sí. Bueno, si quieres, quedamos al cielo. Vale. Si a alguien le interesa. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que ya, si los interesados en que obtener el libro, pues os podéis acercar a la mesa y pues os lo puedo firmar si queréis, una dedicatoria o lo que sea. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos.